en un lindo palomar, entre muchas casuchitas, vivía una palomita que se quería casar. Se ponía a imaginar, triste la paloma aquella, siguió por amor su huella, fue su deleite al alma. Palomita, ¿ves?